Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. El día de hoy estamos llevando a cabo la emisión del día 17 de septiembre del 2019. Y sin más, vamos a iniciar esta pues resumen informativo de esta semana, hoy ya martes 17, como les comentábamos. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. Bueno, en esta ocasión vamos a tener información de Ecuador, que nos comparte Ecuador Today, y es un artículo que se llama El mito megaminero en Ecuador, las resistencias que se han levantado contra estos megaproyectos que amenazan la madre tierra y la gente que habita en esos territorios. También vamos a tener un artículo sobre lo que está pasando en Hong Kong, donde siguen las manifestaciones y más altercados en Hong Kong, cada vez más dividido, nos dice este artículo, que también les vamos a compartir dentro de estas notas de Rompiendo Fronteras, el bloque internacional. También vamos a tener información desde Argentina, una nota que se titula Allanan la casa de Emilia Vasallo, la reducen, la golpean, la esposan y la privan de su libertad. Una nota que nos comparte Agencia para la Libertad. Y bueno, pues esta compañera que ha participado en varias movilizaciones contra el gatillo fácil, que aquí estuvimos coberturando de hecho hace poco las movilizaciones que hubo en toda Argentina contra esta gatillo fácil, bueno, pues ella ha sido reprimida y violentada y pues se presume que fue por positivismo. Y bueno, vamos a compartirles esta nota en un momento. También tenemos dos notas de donde está Estados Unidos implicado. La primera de ellas, Estados Unidos, el sindicato de General Motors convoca una huelga general en los Estados Unidos. Es una nota que nos comparte Radio Temblor, también Democracy Now! La tiene dentro de sus titulares y vamos a estar compartiendo información de esta huelga. También en Colombia, un artículo de el portal El Turbión nos habla acerca de quemar las naves o esta nueva regreso a las armas por parte de las FARC en su anuncio de hace algunos días. Vamos a comentar este análisis de opinión. También vamos a tener información del Gualmapu chileno, donde nuestras compañeras y compañeros de Radio Curruf nos informan acerca del proyecto hidroeléctrico Hueñivales, que amenaza la vida y la espiritualidad de las comunidades mapuche. Y también nos comparten un audio que se titula Justicia para Natalia Porras, no al cierre investigativo de este proceso judicial donde se está reclamando justicia para el asesinato de Natalia a 2 años de su crimen. Vamos a compartirles la información que nos comparte Radio Curruf. También vamos a tener una nota de El Turbión y también aparece en Democracy Now! Yemen, más tormentas en el Golfo Pérsico y bueno, pues muy cerca una confrontación bélica entre Irán y los Estados Unidos debido a un bombardeo que hubo en instalaciones petroleras allá en Arabia Saudita y la cual Estados Unidos culpa a Irán. Vamos a estarles informando al respecto de este conflicto que pues presume o quisiera escalar a niveles más altos. Vamos a estarlo platicando. Y ya para las notas desde el ombligo del monstruo tenemos la siguiente información. En Guerrero, en plenas fiestas patrias, liberan a 24 policías implicadas en el caso de Ayotzinapa. Y bueno, pues la decisión de un juez federal ha generado pues mucha polémica y seguramente mucha inconformidad a nuestros compañeras y compañeros que están buscando a sus hijos y que no han encontrado aún justicia. Vamos a tener información al respecto. También tenemos un artículo de Gilberto López y Rivas, quien titula Rompieron el cerco y extendieron su territorio autonómico, a su artículo de opinión que nos comparte esta semana, y el cual habla acerca de esta expansión que ha tenido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También vamos a tener una nota que se titula Logra la CENTE acuerdo con el gobierno para la abrogación total de la reforma educativa. Una nota que nos comparte el portal de educaoaxaca.org y que nos habla acerca de las movilizaciones y lo que se quedó con el gobierno hace unos días en torno a esta reforma educativa que, bueno, pues había estado un poco congelada. Les vamos a platicar de ello. Y también nuestras compañeras y compañeros de Otros Mundos Chiapas nos comparten un artículo que se titula Zacatecas, comunicado de apoyo al ejido El Potrero de Jiménez de Teúl. Un artículo que nos comparte la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REMA. Y bueno, pues son las notas que vamos a tener el día de hoy. También vamos a estar platicando un poquito de los 5 años que se conmemoran el próximo 26 de septiembre de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa acá en México. Se cumplen ya 5 años y bueno, pues se prepara toda una jornada de movilizaciones. También se cumplen 2 años de estos sismos que sacudieron gran parte del territorio mexicano y que pues a la fecha aún no hay reparación, no hay justicia para muchos de estos damnificados, muy por el contrario, una larga lista de anomalías, de dinero que no aparece, de cuentas que no son las que la realidad nos confirman. Y bueno, pues también vamos a tener información de esto, del sismo, de los sismos, de los aniversarios de estos sismos y también este anuncio llamado a la huelga contra la crisis ambiental que ya se está preparando también para este mes de septiembre. Y bueno, pues estas son las notas que vamos a tener el día de hoy. Les invitamos a que se queden y bueno, pues esperamos que sea de su interés estas notas informativas. Esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, y nos pueden encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en el Fediverso, en Mastodon, en Diáspora y también en las redes sociales, ahí, las comerciales, también ahí andamos como Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues ahí denos like, síganos y comparta la información, no solamente la que nosotros estamos compilando, sino la que usted puede estar compilando y que cree importante, y compártanosla también aquí a nosotros a Noticias de Abajo para que la estemos documentando e informando en los siguientes noticieros. Sin más, por el momento, y mandándole un saludo a todas las radios libres, a todos los medios comunitarios, radios comunitarias que nos hacen el favor de retransmitirnos, de repostearnos, pues les mandamos un afectivo saludo y el compromiso de seguir adelante en este trabajo de romper el cerco de manera colectiva. Sin más, vámonos con un poco de música y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Pues vamos a empezar con la primera nota del día de hoy, y es una nota que nos comparte Ecuador Today, su portal, y que nos habla en esta ocasión acerca del mito megaminero en Ecuador. Una nota de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro. Y empiezan con una frase de Eduardo Galeano que dice: la remodelación de la economía en función de la demanda externa nos devuelve a la estrangulación original, abre las puertas al saqueo de los monopolios extranjeros. La consulta popular, esencia de la democracia. Sin duda falta seguridad jurídica en el convivir nacional, pero el gran objetivo de la seguridad jurídica no es asegurar a las inversiones privadas. Ese aspecto de hecho debe quedar supeditado a algo más trascendente: el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, a la vida y a la participación democrática. Por ello, la seguridad jurídica es un derecho de pueblos y nacionalidades indígenas, gobiernos autónomos, gobierno central y demás organizaciones sociales, políticas y económicas, en fin, de toda la ciudadanía, es decir, de todos los miembros del Estado. Y esta seguridad incluye a la naturaleza, que también es sujeto de derechos, según el artículo 71 de la Constitución. Y esa seguridad jurídica integral está ausente en el país. La minería es claro ejemplo de ello. Basta recordar el incumplimiento del mandato de la consulta popular de Girón el 24 de marzo del 2019, en la que el 87% de los votantes se expresó libremente en contra de la minería. Para colmo, el complejo minero gubernamental busca suprimir la vigencia del derecho a la consulta popular para impedir otras consultas similares con las que quiere defender la vida, como la propuesta por el prefecto de Azuay. Eso golpearía la seguridad jurídica integral, golpes que han sido permanentes durante todo el proceso de expansión megaminera en el país, y afectaría gravemente una conquista democrática, un derecho irrenunciable plasmado de diferentes formas en la Constitución de Montecristi. La minería legal es ilegal e inconstitucional, nos dice este artículo. Aunque el discurso oficial distingue entre minería legal e ilegal, en los hechos gran parte de, por no decir toda, la minería realmente existe, es ilegal. Casi todos los proyectos han incumplido normas legales, como la consulta previa, libre e informada, o la publicación de catastros mineros, y respetando la prohibición de minería en páramos y fuentes de agua. En el caso de la consulta previa, recuérdese que la misma está reconocida claramente en la Constitución, por ejemplo el artículo 398, también el artículo 57, entre otros que nos comentan estos compañeros, y que nos habla pues de estas problemáticas que viven en el Ecuador en torno a la megaminería. Dice: si lo anterior no basta para demostrar la marcada inseguridad jurídica asociada a la minería, incluyamos el incumplimiento de las sentencias en los casos de Río Blanco y Sinagoge, que demuestran graves violaciones a los derechos de consulta libre, previa e informada. La minería también es un mal negocio para el país. Aparte de los problemas legales y constitucionales asociados a la minería, en términos económico y ambientales, la actividad resulta un pésimo negocio para el país. Tomando cifras oficiales proveídas por las megaminerías y por anuncios gubernamentales para 7 proyectos mineros, y bueno, aquí nos comparten un cuadro que analiza estos proyectos mineros de Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, en Quimsacocha, Río Blanco, Cascabel, Cangrejos y Curipamba. Se conoce que el total de ingresos que generaría dichos proyectos ascendería a 124.526 millones de dólares, de los cuales 25 millones llegarían al Estado principalmente por concepto de regalías e impuestos en un periodo de hasta 55 años. Para obtener dichos ingresos se removerían más de 2.103 millones de toneladas de materiales y se gastarían alrededor de 33.600 millones de agua. Y bueno, pues esto en términos de costo humano, pues es un suicidio colectivo el acabar con la madre tierra y el agua por buscar el oro de estos mineros. Y bueno, es un artículo aún más extenso que los invitamos a que lo conozcan y que lo pueden encontrar en el portal ecuadortoday.media con el título El mito megaminero en Ecuador. Vamos con más información. Y bueno, ahora vamos con una nota que nos habla de lo que está pasando en Hong Kong, donde pues sigue pues estas manifestaciones que le han dado la vuelta al mundo, estas imágenes de gente pues que está saliendo a las calles en medio de una sociedad altamente vigilada, ¿no? Con muchas cámaras, unas policías altamente armada, y bueno, pues Hong Kong con una historia muy particular buscando su independencia o su autonomía relativa en torno a China. Y bueno, este artículo dice: más altercados en un Hong Kong cada vez más dividido, una nota que nos aparece también en Ecuador Today, y que dice: un grupo de hombres, muchos de ellos agitando banderas chinas, atacaron a personas que parecían ser manifestantes por la democracia. Hong Kong fue escenario ayer de altercados en un centro comercial entre manifestantes pro democracia y partidarios de Pekín. En una ciudad cada vez más dividida tras meses de protestas a favor de la democracia, Hong Kong se ha visto convulsionado desde hace semanas por enormes manifestaciones, a menudo violentas, en las que piden mayores libertades democráticas y una mayor rendición de cuentas por parte de la policía. El movimiento es el mayor desafío contra el gobierno de China desde que la ciudad fue devuelta por Gran Bretaña en el 97 y no da señales de terminar. En el distrito de Fortress Hill, ayer sábado, un grupo de hombres, muchos de ellos agitando banderas chinas y llevando camisas azules con la frase "Amo a la policía de Hong Kong", atacaron a personas que parecían ser manifestantes por la democracia. Múltiples videos publicados en las redes sociales muestran al grupo de hombres atacando a jóvenes a golpes y patadas mientras los presentes huyen aterrorizados. La policía de Hong Kong, que fue contactada por AFP, no quiso comentar sobre el incidente. Fortress Hill está al lado de North Point, una zona de la ciudad en la que partidarios del gobierno han perpetrado ataques similares en los últimos meses. Ensangrentadas y magulladas, también durante la jornada se registraron enfrentamientos entre los partidarios pro-China y los pro-democracia de Amoy Plaza, un centro comercial al otro lado de la bahía de Hong Kong. Un fotógrafo de AFP explicó que unas 200 personas se habían reunido para ondear banderas chinas y cantar el himno nacional. Los incidentes se produjeron después de que partidarios pro-democracia llegaron al lugar. Varias personas de ambos bandos estaban ensangrentadas y magulladas. La policía, con escudos y cascos, intervino en el centro comercial, puso fin a la pelea y detuvo a algunos jóvenes pro-democracia fuera y dentro del centro comercial. El diario South China Morning Post dijo que también hubo peleas en una estación del metro de la ciudad. La crisis en Hong Kong estalló por denunciar un proyecto de ley en la que proponía legalizar las extradiciones a China, pero el movimiento se transformó en una denuncia por el recorte de libertades en el enclave, exigiendo asimismo reformas democráticas. El 21 de julio, al cabo de una protesta masiva, grupos progubernamentales agredieron brutalmente a manifestantes en Yulong, en el noreste, y hubo más de 40 heridos. Y bueno, pues esto es lo que se vive allá en Hong Kong. El acuerdo de 1997 y las libertades, dice también este texto, acuerdo en virtud de un acuerdo firmado con Gran Bretaña antes del traspaso de la ciudad a China en el 97, Hong Kong puede mantener sus libertades únicas durante 50 años. Los activistas de la democracia acusan a Pekín de no cumplir con esta promesa, aumentando el control político sobre el territorio semiautónomo. Los activistas y analistas dicen que el movimiento solo terminará cuando la autoridad acepte algunas peticiones esenciales, como la investigación sobre la policía y una amnistía para los casi 1.400 personas que han sido arrestadas en estas manifestaciones. Y bueno, pues esa es la información que nos comparte en Ecuador Today de estas movilizaciones allá en Hong Kong. Y bueno, pues vamos a estar atentos de cómo se siga desarrollando estas protestas allá en esta parte del mundo. Vamos con más información. Y bueno, la Agencia para la Libertad, Periodismo y Intervención Social, agenciaparalalibertad.org, su página, nos informan una y nos comparte una denuncia: allanan la casa de Emilia Vasallo, la reducen, la golpean, la esposan y la privan de su libertad. La referente de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, Emilia Vasallo, fue golpeada, esposada, retenida ilegalmente en su propia casa de Morón junto a sus hijos y nietos este viernes por miembros de grupos operativos encapuchados y fuertemente armados. La rápida llegada de los abogados Eduardo Suárez y Rosario Fernández de la gremial detuvieron las torturas y el apriete alevoso a la madre de Pablo Alcorta, asesinado por el policía Ariel Toloaba en 2013, quien sigue impune. La lucha de Emilia, quien recorrió el país organizando la resistencia al genocidio contra los más vulnerables, es el motivo de esta represalia. Toda nuestra solidaridad con Emilia y sus familiares. Y dice también el comunicado a la convocatoria de la Segunda Independencia. La convocatoria de Segunda Independencia ha estado siempre acompañada a los familiares de la Marcha Nacional contra Gatillo Fácil, brindándoles el apoyo que pudimos y siempre con el mayor respeto, sabiendo desde el primer día que la marcha es de familiares y lo conducen familiares. Entre sus referentes está Emilia Vasallo, mamá de Pali Alcorta, asesinado en Morón alevosamente a los 17 años por la policía. Su causa está próxima a ir a juicio. El fiscal doctor Rapazo ya dijo expresamente que no acusará en el juicio al asesino de Pali Alcorta. Lo suponíamos, aunque no lo dijera, pero aún así nos lo dijo en la cara a varios que los entrevistamos acompañando a Emi. Emi es una compañera nuestra que se ganó el respeto y la consideración de todos por su integridad, su sacrificio y su valentía. Y bueno, pues esto es parte de la denuncia que nos están compartiendo, de pues el maltrato que están haciendo a los activistas, a las activistas que están denunciando el maltrato policíaco allá en Argentina. Y bueno, pues esto es parte de la información y los invitamos a que conozcan el artículo completo en agenciaparalalibertad.org. Y bueno, vámonos con más notas. Ahora vamos a un portal que es Radio Temblor, nuestros compañeros del colectivo Voces Ecológicas, que desde Panamá llevan a cabo ese trabajo de información y comunicación independiente, que en esta ocasión nos comparten una nota que se titula El sindicato de General Motors convoca huelga general en los Estados Unidos. El reconocido sindicato estadounidense United Auto Workers convocó a una huelga por la noche de este domingo a las cerca de 50.000 empleados de la poderosa empresa General Motors a fin de influir en las actuales negociaciones sobre un convenio colectivo en dicha compañía. La decisión fue fruto del encuentro de responsables sindicales del gremio provenientes de todo el país la mañana del 15 de septiembre, luego de que el sábado expirara el convenio colectivo de General Motors vigente desde el 2015. Apoyamos a General Motors cuando más nos necesitaban. Ahora estamos unidos en solidaridad con nuestros miembros, anunció el vicepresidente sindical Terry Gittes en un comunicado. A diferencia de Ford y Fiat Chrysler, que acordaron extender sus convenios colectivos, el sindicato de General Motors comunicó a la dirección el sábado que no estaba dispuesto a extender dicho pacto. Las partes que conforman las negociaciones sobre el convenio están muy alejadas, según funcionarios de la United Auto Workers, pues tienen distintos puntos de vista en materia de salarios, beneficios de salud, seguridad laboral y el respeto al estatuto de los trabajadores temporales. Por ese motivo, la dirección del sindicato gremial recibió respaldo mayoritario de sus afiliados para la realización de una huelga en caso de ser necesario. Ya para la mañana del domingo, unos 850 trabajadores de mantenimiento en 5 instalaciones dejaron sus puestos de trabajo, afectando a 8 instalaciones en Ohio y Michigan. La lucha del sindicato de General Motors ha estado encaminada a impedir el cierre de plantas de ensamblaje en ciudades estadounidenses, mientras los ejecutivos al mando de la empresa alegan que dicha medida es necesaria, tomando en consideración los cambios del mercado. Los directivos de General Motors justifican el cierre de plantas con la carestía de salarios y beneficios, en comparación con las plantas automotrices no sindicalizadas de la competencia en el sur de Estados Unidos. De concretarse la huelga, se paralizaría la producción de General Motors en Estados Unidos y pudiera interrumpir la fabricación de vehículos de la compañía en Canadá y México. Este sería el primer paro del sindicato desde 2007, cuando se frenaron las labores de la empresa durante 2 días. Y bueno, es una nota que nos comparte Radio Temblor en el portal de Colectivo Voces Ecológicas, radiotemblor.org. Vamos con más información. Bueno, ahora vamos a Colombia, donde nos informa el portal El Turbión, elturbión.com, un artículo que nos habla acerca de la desmovilización que han tenido, ahora el rearme de los grupos como las FARC, el grupo guerrillero, una de las guerrillas más viejas de América Latina y también más grandes por su número de efectivos. Este artículo se llama Quemar las Naves, está asignado el septiembre 16 de 2019. Dice el mito que Hernán Cortés al llegar a las costas mexicanas lo hizo quemar sus naves para que sus hombres no tuvieran la tentación de volver atrás. La historia, como ironía de sí misma, hiciera parecer que el regreso a la lucha armada de un grupo de excombatientes sigue los pasos del deleznable conquistador, pues pone a Colombia en un punto de no retorno. Mientras la extrema derecha aprovecha el suceso para arremeter en contra del proceso de paz, desmontar discretamente los derechos de las mayorías y azuzar un conflicto internacional contra Venezuela, a Uribe y Duque, jefes visibles del grupo en el poder, la noticia del regreso a la guerra de Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa Romaña y otros excombatientes de las antiguas FARC les ha caído como anillo al dedo. De esto se han servido para lanzar una eficiente campaña de desprestigio contra el proceso de paz que hoy, gracias al apoyo decidido de los grandes monopolios de comunicación y los más ricos entre los ricos, tienen en jaque la implementación de lo acordado en La Habana y han ampliado el apoyo del que gozan entre un sector de la población que en medio de la desinformación y la propaganda estaría dispuesto a legitimar su proyecto político de corte fascista, el cual cobra gran relevancia de cara a las elecciones locales en octubre. Este primer año de aprendizaje ha servido perfectamente al presidente y a su jefe político de socavar lo poco que se ha avanzado en la implementación. Ha dejado de desfinanciadas en el Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto Nacional las principales medidas contempladas en el pactado. Ha saboteado de nuevo la circunscripción especial para las víctimas en su paso por el Congreso. Ha desacreditado repetidamente a la jurisdicción especial para la paz. No ha girado oportunamente los recursos comprometidos por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos y la Comisión de Verdad. Y ha puesto el freno de mano a los programas de desarrollo, enfoque territorial y dejado su futuro en manos de privados. Ha anunciado el regreso de las fumigaciones de glifosato y cortado los recursos para los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a los que miles de campesinos se han vinculado en el país. No ha puesto en marcha las medidas definidas en el acuerdo de participación política y ha demostrado un absoluto desinterés para proteger a quienes apostaron por la reincorporación a la vida civil, hasta el punto en que ya suman más de 140 los excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo final. Claramente hacer la paz es muy difícil, y más hacerla cumplir, luego del significativo ejercicio de diálogo de La Habana y de que las antiguas FARC-EP pusieran su confianza en la voluntad, en la buena voluntad de Juan Manuel Santos hacia el plebiscito y la implementación de los acuerdos. Ha sido claro que los dueños del poder en el país no tienen ningún interés en llevar a cabo lo pactado, y han hecho lo posible para que sean inaplicables, lo cual se ha hecho latente en los tiempos de Duque. El asunto ha llegado a puntos inconcebibles. Durante un mes, los más de 3.000 excombatientes agrupados en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación no sabía qué pasarían con ellos, pues el gobierno no aparecía por ningún lado con decreto que debería emitir el 15 de agosto para asegurar la continuidad de estas zonas, y que solo fue promulgado la semana pasada, mientras los líderes del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, denuncian que la Unidad Nacional de Protección no tiene asegurados los recursos para que funcionen los esquemas de seguridad que deben protegerlos, y que sus escoltas de confianza les estarían retirando las armas largas que les habían sido asignadas para cumplir su tarea. Y bueno, una situación, un texto más extenso, pero que nos habla de esta preocupación que tienen pues muchas personas ahí en Colombia en torno al futuro inmediato, en torno a los diálogos de paz, esta reincorporación a las armas de varios excombatientes, y bueno, pues esta política también de estiria floja de la derecha y los grupos de poder allá en Colombia. Y termina este artículo diciendo: el camino puede no tener retorno para quienes como Cortés quemaron las naves. No obstante, para quienes apoyaron desde el principio el esfuerzo de paz, para quienes han asumido con decisión el paso a la vida civil y se mantienen en él, y para el conjunto de las fuerzas y movimientos sociales que han contribuido al propósito de la defensa de los acuerdos, por encima de sus diferencias, es el momento de hacer sentir su voz y no dejar de este giro de los acontecimientos devuelva a Colombia a la noche triste del uribismo, dice este artículo de El Turbión. El Turbión dice: aquí estamos, rompiendo el silencio. Elturbión.com, ahí pueden encontrar este texto íntegro. Vamos con más información. Y bueno, ahora vamos a Chile, donde nuestros compañeros de Radio Curruf nos informan. Y en esta nos comparten dos notas. La primera de ellas es: Curacautín, proyecto hidroeléctrico Hueñibales amenaza la vida y espiritualidad de las comunidades mapuche. Y bueno, pues es un comunicado público en defensa de los ríos y las aguas del territorio mapuche de Curacautín, que vamos a leer a continuación. En relación al proyecto central hidroeléctrica Hueñibales, expresarnos y declaramos lo siguiente: nosotros, las comunidades ancestrales que habitamos y vivimos en la zona de Curacautín, Bonifacio Huechupán, Quilape López, Liempi Locolipi, demandamos que nuestra voz y pensamientos sean escuchados, considerados y respetados por las autoridades del Estado chileno que decidirán sobre este proyecto. Las autoridades tradicionales de las comunidades que suscriben argumentamos nuestra postura sustentada en la visión ancestral y en lo que para nuestro pueblo representan los elementos natmales y la importancia de preservarlos para las futuras generaciones. En este documento expresamos nuestra rotunda oposición al proyecto central hidroeléctrica Hueñibales, porque representa el inicio de la fragmentación del río Cautín y como consecuencia la alteración de todo lo que vive en su entorno. A lo largo y ancho de su recorrido conocemos sobre sus planes de centrales hidroeléctricas, psicoculturales y muchos otros que quieren tomar nuestros ríos y ocupar sus cauces naturales. Pero aquí nos ha preguntado por nuestra visión y opinión, considerando que somos los directos afectados. Nadie. Estos empresarios dicen ser dueños de derechos de agua y llegan con sus proyectos de centrales hidroeléctricas irrumpiendo en los espacios naturales para abrirse camino hasta donde llegarán a robar del río su esencia, su vida, su espíritu. Dice que solo desviarán las aguas, que luego las devolverán, que dejarán un caudal ecológico para que el río no se seque. Y nosotros nos preguntamos, ¿puede el hombre vivir separado un solo momento de su espíritu, de su Nehuen? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo puede vivir el río si gran parte de su espíritu es separado del hecho que lo contiene? El río no es solo el agua que corre libre por un cauce, es también el entorno que existe, crece, vive y depende de él. Hoy señalamos al titular del proyecto Güeñibales que no todo se puede comprar con dinero. Nuestros valores ancestrales trascienden las posesiones materiales. El amor y respeto a la Ñuque Mapu y a los espíritus que en ella habitan son valores de nuestro pueblo, son nuestra riqueza y no se pueden violentar. Los ríos son corredores de vida para el pueblo mapuche y en el pasado eran vías por donde se transitaba hacia otros lugares al encuentro con otras comunidades para compartir, porque para el mapuche compartir es muy importante. Y bueno, es un texto más extenso que nos habla de esta problemática que están viviendo y bueno, desde aquí nos solidarizamos y también pues llamamos a la defensa de los ríos, de todos nuestros ríos en el mundo. Y terminan su comunicado diciendo, pero el dinero no compra los valores mapuche, y tarde o temprano comprenderán lo que nosotros, los mapuches, siempre hemos sabido. El dinero no se come, no se respira, no se bebe, y cuando el empresario busca a los espíritus del agua para saciar su sed, a los espíritus de los árboles para descansar bajo su sombra, y a los espíritus de la tierra para sembrar sus alimentos, estos lo habrán abandonado, y su dinero no servirá de nada. Las comunidades mapuche ancestrales del territorio hacemos un llamado a autoridades políticas y no políticas del Estado chileno que deberán decidir sobre el proyecto central hidroeléctrica Güeñibales. Consideren nuestros valores, pensamiento, opinión, costumbres, tradiciones, espiritualidad y arraigo. En todo ello se sustenta nuestra verdadera riqueza que nos define como comunidades ancestrales de ese territorio. Nosotros somos río, cordillera, nevada, bosques. Somos parte del espíritu de la naturaleza, somos gente de la tierra, somos Gualmapu. Irrumpir y violentar al Ñuque Mapu, la Ñuque Mapu, es quebrantar al hombre y a nuestro Kume Mogen, o nuestro buen vivir. Y firman esta carta autoridades tradicionales en representación de las comunidades mapuche de Cuaracutín y la comunidad Quilape López y la comunidad Venancio Huenchupán. Y bueno, pues aquí está la información que nos comparten nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, también nuestros compañeros de Radio Curup nos comparten una segunda noticia. Esta es una denuncia, de hecho, sobre un crimen que ha quedado impune, que tras 2 años de esta injusticia aún no hay reparación del daño, aún pues no se encuentra la justicia para esta familia que está pues preocupada y bueno, pues aún demandando justicia para Natalia Porras a 2 años del atropello que terminó con la vida de esta muchacha. Su madre pide colaboración e información sobre el caso. Y bueno, vamos a escuchar un audio que nos comparte Radio Curruf en torno a esta problemática. Es música. La Nati es libertad. A 2 años de impunidad del asesinato de Natalia Alejandra Porras Moraga, decimos no al cierre de la investigación. Natalia es conciencia expandida. Es un son. Natalia Alejandra Porras Moraga, de 24 años, fue embestida por una camioneta mientras se dirigía en bicicleta a su hogar la madrugada del 24 de agosto, alrededor de la 1:30 a.m. El 2017, en la ciudad de Temuco, la camioneta Mitsubishi L200 bicolor avanzó por calle Lautaro, dobló a avenida Caupolicán y a unas cuadras provocó el accidente. La persona que atropelló a la Nati se dio a la fuga. Y como hermanas, amigas y compañeras de la Nati, hacemos un llamado a quien tenga información sobre el accidente, lo pueda hacer llegar para contribuir a la investigación. Las cámaras de seguridad registraran que el conductor siguió su marcha doblando por calle 100. Sin embargo, debido al viento y la lluvia de aquella noche, no ha sido posible captar el detalle de la patente del vehículo. Hacemos un llamado a la persona que iba en la camioneta, que por favor reaccione y nos alivie. La verdad, siempre nos alivia. El único sospechoso que se investigó fue descartado por PDI y Fiscalía, que ahora quieren cerrar la investigación sin respuestas ni responsables. Sentimos que no hay conciencia que pueda soportar en secreto este dolor. Entendemos que somos humanos y cometemos errores, pero es bueno tomar conciencia y presentarnos y dar la cara y liberar esta culpa, que de lo contrario va a acompañar. Ella es Natalia Alejandra Porras Moraga. A 2 años de impunidad, decimos no al cierre de la investigación. Bueno, pues continuamos con más información. Escuchamos este audio que nos comparte Radio Curruf acerca de esta crimen de Natalia Porras, una joven que fue atropellada y que, bueno, pues está pidiendo justicia para su familia. Y bueno, vámonos con más información, ya a punto de cerrar el bloque de noticias internacionales, rompiendo fronteras. Ahora vamos con una nota que, bueno, pues está causando también muchas expectativas en torno a este conflicto bélico que se está generando en el Golfo Pérsico. Y bueno, nos lo comparte El Turbión y nos lo comparte también Democracy Now, que también comenta este hecho. Y bueno, El Turbión nos dice: Yemen, más tormentas en el Golfo Pérsico. Una nota de Gaudí Calvo que dice: la resistencia yemení dirigida por el Frente Ansarola, partidarios de Dios o Hutís, como también se les conoce, siguen con su demoledora ofensiva contra Arabia Saudita, que no encuentra la manera de apagar la hoguera que encendió en el 2015 y ahora amenaza con consumir a la familia real como el fuego que consume dos de sus más importantes yacimientos. El sábado se conoció que en el marco de la Operación Equilibrio Disuasorio 2, una escuadrilla de 10 drones yemeníes atacó las instalaciones de la petrolera Saudi Aramco en Abqai, la mayor planta de procesamiento de petróleo del mundo, a unos 450 kilómetros de la capital saudita, y al complejo Quraysh en la provincia oriental de Sharqiyah, a unos 160 kilómetros de Riad, la capital del reino, que tiene reservas estimadas de más de 20 mil millones de barriles de petróleo. Con estos ataques, la resistencia yemení le propicia el golpe más demoledor desde el inicio de la guerra. Un alto mando yemení, el general Yahya Shareh, advirtió al Riad de más y mayores operaciones. Los ataques, que se desarrollan a partir del informe de inteligencia recibido desde el interior del mismo reino, demuestran los alcances de la resistencia que desde hace ya un año pasó claramente a la ofensiva. Las autoridades sauditas reconocieron que se registraron una serie de explosiones en la madrugada del sábado que han provocado grandes incendios en las instalaciones mencionadas, los cuales se han llegado a ver varios kilómetros, por lo que se han interrumpido la producción y las exportaciones. Por su parte, la agencia oficial de la prensa saudí informó que las llamas en las instalaciones de Abqai y Quraysh ya estaban bajo control, sin mencionar si se habían producido bajas entre el personal, donde también trabajan muchos extranjeros, particularmente norteamericanos. La resistencia yemení en los últimos meses ha llevado a cabo operaciones con drones y misiles contra diferentes objetivos dentro del territorio saudita, como bases aéreas y otros tipos de instalaciones. En mayo, en los distritos de Dawani y Afib, al oeste de Riad, drones Houthis atacaron un importante gasoducto que recorre del este al oeste del reino y conecta el Mar Rojo con el Golfo Pérsico. En agosto, otro ataque provocó un gran incendio en las instalaciones de licuefacción de gas natural de Shabay, también de la compañía nacional saudí Aramco. Con ese ataque, el reino dejará de producir aproximadamente 5,7 millones de barriles por día, lo que significa el 5% de su suministro mundial de petróleo, más de la mitad de la producción de Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de crudo. Y bueno, pues es un texto más largo, pero el chiste es que han habido estos ataques y se los ha reivindicado a estos grupos. Sin embargo, Estados Unidos está acusando a Irán. Y en una parte de este artículo más extenso dice: el sospechoso de siempre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, rápidamente salió a acusar a Teherán de los ataques del sábado contra Abqai y Quraysh. Si bien el frente Ansarola es de mayoría chiita, al igual que Irán, en los 4 años y 7 meses que lleva esta guerra, ni Estados Unidos ni la agencia de inteligencia internacional alguna han podido mostrar algún elemento que los conecte, aunque a decir verdad, sí es ampliamente conocida que la coalición de Arabia Saudita y una docena de países árabes es apoyada por Estados Unidos, Israel y varias naciones occidentales. ¿Por qué razón la República Islámica de Irán no podría apoyar a sus hermanos chiíes? Pompeo, en su mensaje de Twitter, acusa directamente a Teherán, diciéndole que había evidencia de que los ataques vinieran de Yemen, por lo que se tuvo que prevenir de Irán. El exdirector de la CIA de Trump además sube la apuesta y agrega: en medio de todos los llamados a la reducción de la escala, Irán ha lanzado un ataque sin precedente contra el suministro de energía del mundo. Así dice en su Twitter. Y bueno, pues esto ha calentado los ánimos, ha generado una situación bastante compleja. Aún es más extenso el artículo del Turbión, lo invitamos a que lo conozcan. Pero en el caso de Democracy Now nos comparte una microsíntesis de lo que es esta arremetida de Estados Unidos contra Irán. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país está listo para disparar contra los ataques con aviones no tripulados y misiles de crucero que el sábado golpearon importantes instalaciones petroleras en Arabia Saudí. Estados Unidos acusó a Irán de estar detrás de los ataques, no obstante fueron los rebeldes Houthis quienes se lo atribuyeron. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que Irán llevó a cabo lo que calificó de un ataque sin precedentes al suministro de energía del mundo. Irán niega cualquier implicación y el ministro de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, tuiteó: como fracasó con la presión máxima y el secretario Pompeo recurre ahora al engaño máximo. Los ataques dispararon los precios del petróleo después de que, según se informa, redujeron a la mitad la producción de petróleo saudí en el periodo inmediatamente posterior. Los ataques se produjeron justo antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la semana pasada. Pompeo dijo que Trump está abierto a reunirse con el presidente iraní Hassan Rouhani sin condiciones previas, pero el domingo Trump calificó las declaraciones públicas de Pompeo de noticias falsas. Y bueno, así la situación en Estados Unidos y el Golfo Pérsico. Pero estemos atentos. Y bueno, pues los únicos que pagan las guerras siempre pues son los de abajo, los pueblos, que somos los grandes pagadores de estos crímenes entre los de arriba. Y bueno, con esto estamos cerrando el bloque de Rompiendo Fronteras. Vámonos con un corte musical y regresamos con ustedes para continuar con las noticias desde el ombligo del monstruo. Vámonos con una nota musical. ella ni siquiera pueda escuchar las voces de los que me dicen cómo debo actuar. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Este día soy mi vida, soy mi muerte, soy mi Dios. Por el que ha vuelto a abrirse aquella flor. Este día no usaré mi ser para pedirte perdón. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Este día soy la ira que nace de mi voz. Soy toda esa rebeldía haciéndote una canción. Este día no usaré mi ser para pedirte perdón. Pues ya regresamos con más información aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vámonos con el bloque desde el ombligo del monstruo, lo que pasa acá en México. Y vamos a empezar con una nota de Avispa Media, reportaje y periodismo de investigación, quien nos comparte en su portal avispa.org esta nota que dice: México, en plenas fiestas patrias, liberan a 24 policías implicados en el caso de los 43. Una nota de Sara Fabres. Dice, tan solo unos días de que se cumplan 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, denunció que un juez federal con sede en el estado de Tamaulipas liberó un grupo de 24 policías municipales involucrados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Con esta liberación se dictaminó, que dictaminó Samuel Ventura Ramos, juez 1 del Distrito de Procesos Penales de Tamaulipas, Ya suman 77 presuntos implicados que han sido liberados de un total de 142 detenidos. Encinas, el también encargado presidencial para la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, aseveró que estas liberaciones se han dado en el contexto de irregularidades por haberse dado en los días feriados de las fiestas patrias en México. Sobre el juez que dictó esta liberación no encontramos fotografía alguna ni registro alguno en las páginas de Poder Judicial, incluso del propio juzgado que él encabeza, señaló el funcionario de gobierno. Entre las personas liberadas hay policías municipales e integrantes de los grupos de crimen organizado conocidos como Guerreros Unidos y Los Bélicos. Lo paradójico de la situación es que los liberados están llegando al extremo de solicitar una indemnización de $1,000,000 al ayuntamiento de Iguala. De ese nivel es la burla, dijo Encinas, quien también adelantó que existe la posibilidad de que alrededor de otros 53 agentes implicados puedan quedar bajo libertad por falta de pruebas. El subsecretario de la Secretaría de Gobernación anunció que se realizará una revisión profunda del caso para garantizar el fin de la impunidad en este caso. Asimismo, anunció que compartirá los expedientes delictivos de los policías municipales liberados. Este 24 de septiembre se cumplen 5 años ya desde que desaparecieran los normalistas rurales y aún predominan las inconsistencias, la lentitud de la fiscalía y su falta de colaboración para evitar nuevas excarcelaciones, han denunciado las padres y madres de los 43 estudiantes. Por otra parte, diversas organizaciones, colectivos e individuos, junto al llamado del CNI, preparan una acción global para este día 26 para exigir la presentación con vida de los estudiantes, pero también por todos los desaparecidos y contra la violencia hacia los pueblos originarios de México y contra la militarización del país. Y bueno, es una nota que aparece en Avispa Media. Y bueno, vámonos con más información. Y ahora nos vamos con otra nota. Es un artículo de opinión que nos comparte Gilberto López y Rivas, quien es un académico y también pues un activista ya de muchos años. Él ha sido un personaje hasta polémico. En algún momento pues salió que él era un espía comunista, ¿no? Así tal cual como esto de las películas, pero bueno, no este día de veras. Y bueno, pues él siempre ha sido un compañero muy consecuente, un intelectual del movimiento social, dedicado a esto de hacer análisis y buscar información. Y bueno, en esta ocasión nos comparte un artículo que se titula Rompieron el cerco y extendieron su territorio autonómico. El 17 de agosto del 2019, el subcomandante insurgente Moisés, vocero del STLN, hizo público un histórico comunicado en el que esta organización rinde cuentas al CNI y SIG, a su vocera y organizaciones, grupos, colectivos y personas de México y el mundo que se preocupan por los pueblos zapatistas y siguen con su corazón palpitando junto al nuestro. En este documento, como es habitual, ignorado, minimizado o tergiversado por los grandes medios de comunicación y la clase política, se recuerda que hace 3 años los pueblos organizados en el CNI junto al STLN ante la recolonización y catástrofe humanitaria de las corporaciones capitalistas y los malos gobiernos se comprometieron a pasar a la ofensiva en la defensa del territorio y de la madre tierra y extender la palabra y la acción de resistencia y rebeldía. En el cumplimiento de la palabra empeñada, práctica ética que los caracteriza, comunica que al igual que el CNI, el STLN pasó a la ofensiva en su lucha de la palabra, la idea y la organización, dando a conocer una extraordinaria noticia para los movimientos emancipadores en el ámbito planetario: la ruptura del cerco contra insurgente y el establecimiento de nuevos caracoles y más municipios autónomos rebeldes zapatistas en nuevas zonas del sureste mexicano. Estos nuevos autogobiernos rebeldes no constituyen un golpe o espectáculos mediáticos como los que se observan con frecuencia en el honorable Congreso de la Unión o en las mañaneras, sino en el producto de años de trabajo silencioso, a pesar del cerco, a pesar de las campañas de mentiras, a pesar de las difamaciones, a pesar de los patrullajes militares, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de las campañas contra insurgentes disfrazadas de programas sociales, a pesar del olvido y el desprecio, aunque con lentitud, como debe ser su nombre, los 5 caracoles originales se reprodujeron después de 15 años de trabajo político y organizativo. Los mares y sus juntas de buen gobierno también tuvieron que hacer crías y ver que crecieran. Ahora serán 12 caracoles con sus juntas de buen gobierno. Con este paso trascendente, los mayas zapatistas refrendan el principio esencial de la estrategia autonómica. Sabíamos y sabemos que nuestra libertad solo será obra de nosotros mismos, los pueblos originarios, y en esa dirección identifican como factor crucial de este crecimiento exponencial el trabajo político organizativo y el ejemplo de las mujeres, hombres, niños y ancianos, bases de apoyo zapatistas, de manera destacada de las mujeres y jóvenes zapatistas, en el otro polo equidistante del sujeto pasivo que recibe ayuda gubernamental, individualizada y clientelar, En esta, la experiencia, las compañeras de todas las edades se movilizaron para hablar con otras hermanas, con o sin organización. Los jóvenes zapatistas, sin abandonar sus gustos y querencias, aprendieron de las ciencias y las artes y así contagiaron a más y más jóvenes. Así el EZLN puede afirmar sin pena y con orgullo que las mujeres zapatistas no solo van adelante para, como con el pájaro Pujuy, marcarnos el camino y no perdernos, también al lado para que no nos desviemos y atrás para que no nos retrasemos. Ratifican en su comunicado la posición crítica frente a la política de la cuarta transformación, a la que califican de destructora de la comunidad y la naturaleza, y señalan que las comunidades tradicionalmente partidistas han sido lastimadas por el desprecio, el racismo y la voracidad del actual gobierno y han ido pasando a la rebeldía abierta o escondida. ¿Quién pensó que con su política contra insurgente de limosnas dividiría el zapatismo y compraría la lealtad de los no zapatistas, alentando la confrontación y el desánimo? Vio los argumentos que faltaban para convencer a los hermanos y hermanas de que es preciso defender la tierra y la naturaleza. El mal gobierno pensó y piensa que lo que la gente espera y necesita son limosnas monetarias. Ese prolongado proceso de reflexión y búsqueda, con miles de asambleas comunitarias en el que se forjan sujetos autónomos, concientizados, politizados y motivados en el mandar obedeciendo, se constituye realmente en una transformación de alcances revolucionarios, a la que de nueva cuenta, sin vanguardismos ni hegemonismos, los mayas zapatistas nos convocan con su ejemplo, que broten caracoles y centros de resistencia autónoma por toda la geografía nacional y mundial, con procesos autonómicos de abajo y a la izquierda, anticapitalistas y antipatriarcales, para hacer posible nuestras realidades esa utopía concreta que edifican los hermanos y hermanas zapatistas. Es la hora de romper nuestros cercos, ser otro de los mazos que derribarán los muros, de los muchos vientos que barrerán la tierra, otra de las tantas semillas de las que nacerán otros mundos, nos dice Gilberto López y Rivas en este artículo que nos comparte de opinión. Y bueno, esto lo retomamos del periódico La Jornada. Y bueno, vámonos con más notas. Y ahora vamos con una nota que nos comparte el portal de educaoaxaca.org, a quienes también mandamos un saludo a nuestras compañeras y compañeros de esta asociación civil que se llama Servicios para la Educación Alternativa, EDUCA, que ya cumple 25 años, pues haciendo una labor súper importante de acompañamiento al movimiento social y también como comunicadoras. Y en este caso nos comparten una nota que se titula "Logra la CENTE acuerdos con el gobierno para la abrogación total de la reforma educativa". La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó que llegaron a un acuerdo con el gobierno de Obrador para la abrogación total de la reforma educativa del 2013. El rechazo al régimen de excepción laboral, el fortalecimiento del sistema educativo nacional, así como del normalismo, y una verdadera y permanente relación bilateral que desemboque en una real estabilidad laboral. También se acordó que no habrá evaluación que condicione aspectos laborales, sino solo capacitaciones voluntarias para que sean la profesionalización. Wilber Santiago, vocero de la sección 22, informó que durante la reunión con Sheret Ibarra, la dirigencia de su gremio que encabeza Eloy López Hernández, recibió los documentos de las tres leyes para iniciar su revisión letra por letra e informar tanto al comité seccional como a los representantes de base para que se informen todas las regiones. Aclaró que será su asamblea estatal la que determine un nuevo plan de acción en función de la valoración que se dé a esta respuesta, porque no se trata de si confiamos o no, queremos que las leyes plasmen lo que costó tanto trabajo alcanzar. Y bueno, pues nos comparten ahí varias ligas donde podemos escuchar las leyes secundarias que no convencen a la base trabajadora de la sección 22, el documento crítico que hace la CENTE, y también las notas periodísticas que han salido en torno a este tema. Y bueno, pues trascendió que hace algunos días hubo protestas aquí en la Ciudad de México por parte del magisterio, y bueno, pues en el Palacio de San Lázaro, en este Palacio Legislativo, pues los cercaron, nos salieron ahí de nuevo a gritonear dos, tres diputados a decir que estaban encerrados. Y bueno, tras un poco de presión, horas después sale el presidente a decir que pues iban estas modificaciones que estaban pidiendo los maestros. Y bueno, pues ahí hubo toda una pues como chismorreo en los medios que decían que había aceptado la presión del magisterio. aunque no es aceptar una presión política, más bien los profesores estaban un poquito indignados porque este ya era un acuerdo, este ya era una promesa de campaña, el echar abajo la reforma, la mal llamada reforma educativa, y pues dar pues paso también a estas semanas del magisterio, que pues ni están jugando ni son caprichos, sino son derechos importantes y fundamentales. Bueno, pues esta nota la pueden encontrar en el portal de educaoaxaca.org. Vamos con más notas. Y bueno, ya junto también ya de llegar al final de este sector, de esta parte informativa, nos comparte la Red Mexicana de Afectados por la Minería un comunicado de Zacatecas, comunicado de apoyo al ejido de Potrero de Jiménez de Teúl. A las compañeras y compañeros defensores que siguen avanzando por la exigencia y vigencia de los derechos agrarios y humanos, con la resistencia ante la imposición de la presa Milpillas por ser el agua otro gran tema de despojo territorial que obliga a campesinos a organizarse y movilizarse en defensa de su patrimonio natural contra proyectos que violentan sus derechos en su tierra ejidal y comunal. Hoy vemos un claro ejemplo de los agravios contra el ejido El Potrero por parte de las autoridades ejidales el 14 de octubre, apoyados por la fuerza pública de forma ilegal y arbitraria con agresiones ejidatarios y ejidatarias y sin haber el quórum legal del 70% para la instalación de una asamblea, así como la falta de fedatario público que al ser de asunto de cambio del destino de tierra de uso común era indispensable cumplirse para la realización de la citada asamblea. Así también la alteración de votos asentados en el acta, misma que establece la autorización previa a la expropiación de 125 hectáreas de uso común del ejido para comenzar con los trabajos del embalse de la presa Milpillas. Pese a lo anterior y con el apoyo de los órganos de representación agraria, como fue el Comisario Ejidal y el Consejo de Vigilancia, el subdelegado de la Procuraduría Agraria de Zacatecas, visitador agrario, etc. Y bueno, junto con la presidenta municipal de Jiménez de Teúl, el Registro Agrario Nacional inscribió esta acta ilegal y por complicidad de esta institución se encuentra demandada en el respectivo juicio de nulidad. Respaldamos a los compañeros del ejido El Potrero y activistas en su segunda demanda de juicio de nulidad del acta de la Asamblea del 14 de octubre por actos graves de corrupción, ilegalidad y violación a sus derechos humanos y agrarios. Nos pronunciamos enérgicamente porque las autoridades agrarias de Zacatecas no solamente atentan en contra de los derechos agrarios del ejido de Potrero, imponen prácticas graves de corrupción, ilegalidad e imposición a todos los núcleos ejidales, transgrediendo el andamiaje jurídico de toda una tradición agraria. En este entorno de conflictos socioambientales agrarios, la imposición de proyectos neoliberales a las comunidades rurales intensifica prácticas colectivas de defensa de los núcleos agrarios y exhortamos a compartir experiencias de lucha para contrarrestar la imposición del Estado y hacer valer la justicia. Por el respeto al patrimonio natural de los campesinos, por la creación de vínculos solidarios con movimientos campesinos e indígenas, contra la represión e impunidad del Estado, porque la tierra y el agua son derechos de todas y todos, firma la Red Mexicana de Afectados por la Minería en Zacatecas. Y bueno, pues ahí está compartida esta denuncia de nuestros compañeros allá en Zacatecas. Y bueno, pues ya estamos cerrando este noticiero, no sin antes recordarles que pues se cumplen ya 5 años de esta crimen de Estado que ha sido la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que al momento pues siguen su búsqueda, sus padres y madres, sus amigos siguen la búsqueda y también siguen a la búsqueda de justicia, buscando que al menos las autoridades no sean tan corruptas y tan cínicas en su forma de actuar, y bueno, pues dejando claro que pues sigue esta lucha y que deben de atenderlos, y no solamente a ellos, sino a los miles de personas que hoy están buscando a sus familiares desaparecidos en este México tan humillado, tan lacerado por este flagelo que es la desaparición forzada de personas, y un hecho que se repite constantemente acá en México. Y bueno, pues ellos están preparando una jornada de movilizaciones para estas fechas, que incluye, pues antes que nada, la del 26 de septiembre, que es una movilización central del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, acá en la Ciudad de México, y donde también se está llamando a hacer esta jornada global, es decir, en todas las partes del mundo, que así se quieran sumar, pues estén llevando a cabo estas movilizaciones, recordando esta demanda de justicia, libertad y justicia para Ayotzinapa. También desde el 7 de septiembre se está haciendo esta conmemoración de los 2 años del sismo, pero el próximo 19 de septiembre también se cumple, al menos en la Ciudad de México, 2 años de que se dieran estos sismos fuertes, muy fuertes acá en México, y que pues llamara la solidaridad de toda la sociedad, pero también que hubiera una gran corrupción y desatención por parte del gobierno. Y hoy a la fecha, pues nuestras compañeras y compañeros damnificados, pues siguen, la mayoría de ellos en el olvido, siguen a 2 años sin su casa, sin apoyo gubernamental, y pues dependiendo esencialmente muchas veces de la solidaridad que de abajo nace. Y bueno, pues también eso es parte de la agenda que está en estas fechas. Y también pues se cumple esta fecha, que es una convocatoria que están haciendo nuestras compañeras y compañeros de Fridays for the Future, que como ustedes saben, pues ellos están llamando a esta huelga contra la crisis climática, y que se va a llevar a cabo el próximo 20 de septiembre, el próximo viernes. Y bueno, pues vamos a estar también atentos a esta jornada de movilizaciones. Y bueno, en el caso de Ayotzinapa, no, acabamos de encontrar ya todo el itinerario. El 17 hay una reunión bilateral con organizaciones sociales y el movimiento de madres y padres de familia de Ayotzinapa. Esto va a ser allá en Guerrero, en el edificio de la CETEC. El 19 en la Ciudad de México, a las 5 de la tarde, la presentación de libros en el Centro Cultural Elena Garro, Una Historia Oral de la Infamia, de John Gibler, y Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos, de Trino Maldonado. El día 20 de septiembre en la Ciudad de México, reuniones bilaterales. El 22 de septiembre en la Ciudad de México, a las 4 de la tarde, concurso de declamación de poemas de Ayotzinapa en la sección 9 del CENTE. El 23 en Guerrero, a las 10 de la mañana, mítin en el Palacio Judicial. El 24, mítin en la Ciudad Judicial de Iguala, Guerrero, en Chilpancingo. El 25 en la Ciudad de México, en la Fiscalía General de la República, a las 10 de la mañana. El día 26, la jornada global a 5 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y el día 27, la ofrenda floral en las estelas de los estudiantes asesinados en Iguala, a las 3 de la tarde. Y bueno, pues ahí está este itinerario de estos días, y pues los invitamos a que estemos atentos y en la medida de nuestras posibilidades participemos de estas actividades. Y la movilización de Fridays for the Future es el 20 de septiembre, salen a las 2 de la tarde del Ángel al Zócalo en esta movilización global, y la forma en que la Ciudad de México, algunos grupos se van a sumar a esta huelga global contra la crisis climática. Y bueno, pues sin más, por el momento nos estamos despidiendo de este espacio radiofónico que es Noticias Debajo de los Medios Libres, y mandamos de nuevo un saludo a todas y todos nuestros radioescuchas por darse el tiempo de, junto con nosotros, nosotras, romper el cerco informativo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias Debajo de los Medios Libres.